Vos tenés que volver a dar testimonio en otros juicios de los que faltan todavía. Sí, se supone que como vi en la historia, en un montón. Yo fui caso en el juicio de Chicolás. Yo estuve en 6 centros clandestinos de detención. No he sido caso, he declarado por otros compañeros, pero no he sido caso en ningún otro juicio. Así que vos imaginate las veces que yo todavía tengo por delante para declarar. ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo? Mira, las causas no se van a paralizar. O sea, paralizadas están por la propia. No van a poder tirar abajo los juicios. Fundamentalmente, no por el apoyo estatal, sino por la figura del querellante. Son las querellas las que impulsan los juicios. Hasta ahora, en ningún momento tuvimos, a pesar de todo lo que se decía y se dice, un apoyo real de las fiscalías. Más o menos, cuando se ven presionados, hacen algo, pero. O sea que va a costar más, pero vamos a seguir adelante. No será más dura la historia.